Nos acercamos a la Cooperativa de Servicios Públicos del Pueblo para hablar con el consejero César Gómez, que nos va a contar la actualidad en cuanto a internet y telefonía se refiere y trabajos que se están haciendo. Buenos días, César, ¿cómo estás? Buenos días, Alejandro, ¿cómo andas? ¿Todo bien por acá? Bueno, la última vez habíamos hablado sobre los microcortes que se vienen ocasionando desde fin del año pasado. ¿Cómo está el tema de la provisión de internet y esos microcortes? Bueno, ya estamos trabajando con Sílica y con Movistar, que son nuestros nuevos proveedores. A partir del 1 de marzo son las empresas que van a proveer el servicio de banda ancha. Y también hay otra parte que tiene que ver con una cuestión interna que estamos trabajando con nuestro asesor técnico, con Partner, y Communication Partner se llama la empresa, que se está ocupando de eso, se está ocupando de toda la migración de IPs a los nuevos proveedores. Así que yo calculo que para mediados de marzo va a estar todo resuelto. Es el compromiso de la cooperativa, es el compromiso que nos dieron desde Communication Partner. Así que bueno, paso a paso con este tema, pero estamos encaminados. ¿En el pueblo se están haciendo trabajos en distintas áreas? Sí. Ahora se está terminando la obra en el Camino de los Artesanos. Hay un representante de la cooperativa de Devoto, que esta cooperativa adquirió unas cabañas ahí en, se llama este lugar, en Avenida Tomillo, donde pega la curva pasando el cementerio, que hay un negocio pintado de azul. Sí. Bueno, creo que se llama Bajo Hondo ese lugar. Bueno, el servicio, la iluminación va a llegar hasta ahí, pues ellos necesitaban... Necesitaban el servicio de internet y bueno, ellos colaboraron con la fibra óptica, así que hoy tenemos la posibilidad de brindar el servicio hasta Bajo Hondo. Trajeron de más, así que posiblemente podamos extender la obra, pero bueno, eso todavía está verde porque hace falta otra placa para eso. Y llegamos hasta el final de la Avenida San Martín también. Posiblemente en unos 30 días podamos empezar a ofrecer servicio ahí. Llegamos hasta La Rana, ahí donde se bifurca. Y después tuvimos una conversación con la gente de Conectividad Córdoba, que era la que daba el servicio de internet libre en la plaza. Hacía rato que ese servicio no se estaba brindando porque el proveedor, no sé por qué cuestión, dejó de brindar el servicio. Así que llegamos a un acuerdo. La cooperativa se va a ocupar de toda la instalación, de poner los equipos y brindar un servicio de 100 por 50 megas que va a beneficiar a los artesanos y a toda la gente que se acerque a la plaza y necesite conectividad. Que calculo que también va a estar en unos 30 días. Venimos con un poco con los plazos prolongados porque tenemos mucho personal de vacaciones, estamos previendo la hora de los cocos, así que queremos que la gente haya solucionado su tema de vacaciones para abocarnos de lleno a eso, cuando sea el momento. En cuanto a los cocos, ¿la municipalidad se está ocupando de la parte que tenían que hacer? Sí, están con todo el tema de la postación. Vienen un poco demorados por todo el tema de las lluvias que hubo, pero ya están muy cerca de terminar toda la postación, el cambio de poste. Después viene un proceso que es el de compra de materiales y ahí es donde empezamos nosotros a trabajar en el tendido de la obra. Obviamente esto, con los tiempos necesarios de los trabajos, puede llegar a tardar un par de meses más en cuanto a la tarea. Finalización. De los cocos, sí. Y la finalización de la obra yo creo que va a estar para fines de este año o principios del año que viene, porque... Si bien acá hay mucha experiencia con respecto a eso, no son obras fáciles, son complejas, requiere de mucha coordinación en cuanto a que la municipalidad pueda comprar los materiales, hay problemas con las importaciones, no sabemos bien con qué nos vamos a encontrar. Pero sí, yo calculo que el plazo va a estar en un año. En cuanto a los trabajos que se realizaron en el Camino de los Artesanos, la gente que ve pasar la fibra óptica por la puerta de su casa ya puede esperar a que en algún momento le llegue el aviso para tener el servicio o se tiene que acercar a la cooperativa. Yo calculo que lo ideal sería esperar hasta el 15 de marzo, que yo calculo que ahí va a estar la obra terminada e iluminada hasta el punto este, ¿cómo es? El Bajo Hondo. Hasta la casita azul esa que vende cestería. Sí. Hasta ahí va a estar iluminado. Pero nosotros vamos a informar también por las redes, te vamos a llamar, vamos a hablar con Radio UNE también, para que informen y la gente esté al tanto. ¿La próxima obra en el pueblo ya está programada o todavía no se sabe qué área va a cubrir? No, todavía estamos esperando la resolución del subsidio que tenemos con el INAES. Está aprobado el subsidio, pero bueno, no hay dinero. Así que está supeditado a eso. Y bueno, y después con todo el tema de la inflación, ver cómo va a haber que modificar los planes originales, porque el dinero cada vez se rinde menos. Y bueno, y después seguimos con mucha demanda de altas de servicio de fibra óptica. La gente está respondiendo bien. Así que un poco saturados de trabajo, pero bien, contentos, ¿no? Es la idea. Bueno, César, entonces a esperar a mediados de marzo las nuevas novedades, seguramente las altas del servicio, como vos decís, por los nuevos cableados de fibra óptica, y bueno, y lo de la plaza que también será para fines de marzo. Sí, calculo que sí. Puede ser menos, pero en general siempre tiramos un plazo de máxima como para no generar expectativas que después no se pueden cumplir. Y con respecto a la obra de Camino de los Artesanos, sí, yo en cuanto esté iluminado te voy a informar y quizás nos hagamos una escapada por el camino a hablar con los comerciantes y vecinos de la zona. César Gómez, consejero de la cooperativa, muchísimas gracias. No, gracias a vos y por estar presente siempre.